Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Aquí en Punta del Este, el sol anda por acá, va, viene. Creo que tiene ganas de quedarse por acá. Las nubes son amenazantes, algo de cielo celeste, baja temperatura, 6 grados la sensación térmica. Cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a Buenos Aires para encontrarnos con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buenos días, Jorge. Te compro eso de 6 grados de sensación térmica porque acá tenemos un grado. Un grado, sí. Lo había dicho más temprano, sí, sí. Qué frío, qué frío. Y esa no es la sensación térmica, ¿es el termómetro o es sensación térmica eso? Esa sensación térmica. Ah, el termómetro es un poco más, 3 grados. No hay problema. Pero por otra parte, la Argentina está con mucho calor. Está calentita. Está calentita. Está calentita Argentina, sí, por varios motivos. Sí, mantiene el fuego ardiendo, sí, siempre. Con algo siempre está ardiendo el fuego por ahí, sí, sí. Pero vos sabés que unas horas antes, en la cumbre de las Américas que organizó Biden en Los Ángeles, ayer habló nuestro presidente. Sí, sí, estoy enterado, sí. Uh-huh. Pero no se presentó como presidente de la Argentina. Pues uh-huh. Quizás sea un acto fallido, porque él se debe sentir mucho menos que presidente de la Argentina, pero se presentó como presidente de la CELAC. Por supuesto, vos lo conocés, pero los oyentes tienen que saber que la CELAC fue un invento que se hizo para oponerse a ser una organización latinoamericana paralela a la OEA y dejar afuera de la organización latinoamericana a Estados Unidos. Uh-huh. Porque en la OEA está Estados Unidos, pero en la CELAC no. Y tiene presidencia rotativa. Ese es un invento que hicieron los países en ese momento enrolados en la línea de izquierda, y tiene presidencias rotativas, y en este caso le tocó, no por mérito propio, a Alberto Fernández, y se presentó como tal, lo cual es extrañísimo, porque si vas a un país representando a tu país, no puedes representar a la organización supranacional con seguridad. Y yo no sé si a ustedes les llegaron ecos del discurso de Fernández, que por otra parte para otros países es de absoluta intrascendencia. Pero lo que hizo fue, muy elegantemente, estoy diciendo irónicamente, elegantemente, fue a la casa de Biden para recriminarle a Biden por qué no invitó a otra gente. Entonces lo primero que hizo fue recriminarle por qué no invitó ni a Cuba ni a Venezuela. No, dejó de afuera de esa recriminación a Nicaragua, no entiendo por qué. Pero por otra parte, hace en su discurso, que por supuesto lo deben haber escuchado 4 personas, debe haber hecho lo mismo que hace siempre en la Argentina, poner las culpas afuera. Y en este caso, echa la culpa de la pobreza en Latinoamérica al orden mundial. Simplemente eso. Y después te digo que hizo un, para colmo de las sorpresas, hizo un invento, así como le falta imaginación para manejarse en la Argentina, planteó que el mundo debería organizar un orden mundial de producción de alimentos. Vos sabés que acá intentaron hacer algo para mejorar la calidad de la provisión alimentaria a los que menos tienen, hace meses que están hablando de eso y no lo pueden hacer, pero él en su discurso, ¿me estás escuchando, Jorge? Sí, sí, te escucho, sí. Pidió que el mundo organice un sistema de producción mundial de alimentos, algo absurdo, de absolutamente imposible de imaginar. Y sobre todo lo que de ninguna manera hizo, que debe haber hecho, ellos que son adalides de los derechos humanos, en ningún momento puso en cuestionamiento la cuestión de los derechos humanos tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua. Es decir, de alguna forma también fue un discurso absolutamente sesgado que, como dicen algunos analistas, Jorge, responde mucho más a las necesidades de la cumbre de las Américas o de Biden, que su necesidad de quedar bien con Cristina. Y esto, Jorge, se inscribe para mí en un camino muy peligroso que está transitando la Argentina, que todavía mucha gente no lo repara con la profundidad que merecería el tema, pero todos los movimientos del kirchnerismo en un montón de sentidos van a una hipotética, espero que nunca concretada, construcción de una Argentina socialista. Y esto no es una frase alarmista mía, pero todos los caminos se están dando para que de alguna forma la presión sobre las empresas, la agresión a los empresarios, la denostación de los que tienen y por supuesto la falta de vigencia de los derechos constitucionales, hace que de alguna forma no solo los que tienen y los empresarios están mirando desde hace mucho tiempo, y te consta porque hay muchos en el Uruguay yéndose a otros países, sino porque todas las medidas de alguna forma también van camino a la construcción de un sistema que lo que hace es desalentar la actividad privada. Pablo. Señor. A ver, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que Fernández dijo en su discurso, ¿sí? Fernández dijo el discurso que todos le conocemos. Uh-huh. ¿Y vos esperabas que cambiara su discurso porque iba a visitar a Biden a Estados Unidos? Pero hay dos. Es una excelente pregunta la tuya, Jorge. Hay una cosa que se llama diplomacia. Sí. La diplomacia significa que vos tenés que manejarte en el terreno de la política exterior con la coherencia respecto a las necesidades de tu país. Nosotros acabamos de atravesar a las trompadas realmente, arañando el primer control trimestral que hace el Fondo Monetario, y sacó de 1 a 10, sacó un 4, sacó aprobado la Argentina, pero sacó aprobado porque no lo querían mandar examen. Pero dentro de dos meses tiene que venir otro examen en el fondo del Fondo Monetario, bien digo, que va a ser muy difícil que transcurra por lo menos con serenidad. En el Fondo Monetario todos sabemos que los que mandan son Estados Unidos con su mayor cantidad de votos y los países del mundo occidental, especialmente los que tienen más plata. Y esto no, si bien vos podés tener tu política personal, local, definida, vos no podés entrar a los ladridos en la casa de alguien, para eso no vayas directamente, como se había amenazado en su momento, en su zigzag, Fernández, hace dos semanas decía que iba a ir, que no iba a ir, que iba a ir, que no iba a ir. De modo tal que, si bien no era esperable un discurso de esta naturaleza, lo que sí sabemos, lo que piensa, lo que podía pensar, porque no sabemos si piensa demasiado, en materia de política exterior. De modo que, no, para mí personalmente, esto excede la expectativa de disrupción que está planteando Fernández. Y una cosa más, en este momento, en su discurso, se apuntó contra la OEA también, y apuntó directamente contra tu conocido Almagro, de quien pidió la renuncia. Directamente en ese foro de la Cumbre de las Américas pidió que se reorganice la OEA y pidió que la Secretaría General de la OEA cambie de mano. Pero está bien, Pablo, yo te entiendo, pero el hombre está haciendo lo que le dijo a sus votantes que iba a hacer, y los votantes lo votaron y el hombre salió presidente. Más o menos, no se esperaba tanto. No sé, yo te digo que sus votantes son en este momento un 25%. Bueno, la Argentina. Pero yo estoy hablando de los votantes que lo votaron, de los que pasaron ya por las urnas, porque estos capaz que cambian de posición de aquí a las próximas elecciones también, en definitiva. A ver, te vuelvo a reiterar, más allá de que se esté de acuerdo o no con Fernández está siendo coherente, él se mantiene en la misma línea acá y cuando va a Estados Unidos. que uno no coincida con la forma en que encaró su discurso, puede ser, sí, claro, pero realmente a mí no me sorprendió que Fernández dijera lo que dijera. Tal vez lo que pueda sorprender es que lo dijo en la casa de Biden. Pero veámoslo así, Jorge. Tu razonamiento desde el punto de vista del análisis, correcto. Pero te digo que siempre que hay una situación, un tema para discutir, tenemos que hablar del tema en sí mismo y del grado de la cuestión. Una cosa es que no se podía esperar que de Fernández un discurso absolutamente complaciente. Lo que no se podía esperar es que en la casa de Biden le recriminara que no invitará a otra gente y no podía recriminar que ellos, que el mundo capitalista es el culpable de la pobreza del mundo subdesarrollado. Este evento era organizado por el gobierno de Estados Unidos. Absolutamente. Es una cosa que se hizo, la última vez se hizo hace unos años. Pero te digo, básicamente lo que vos decís es correcto, pero no se podía esperar el grado de agresión que responde mucho más que a una necesidad, que a una honestidad de pensamiento, que una necesidad de política exterior argentino, responde a mi criterio y a criterio de algunos otros analistas, Jorge, a traducir el mensaje que Cristina quiere que se traduzca. Porque la que está llegando, no nos olvidemos que Fernández es originalmente proveniente de las filas de los partidos de centro-derecha de la Argentina, de Alzogaray, etcétera, estuvo con ellos. De modo que no responde honestamente, no quiero suponer que haya cambiado de criterio y de pronto de ser un señor de centro-derecha pasa a ser un señor de izquierda. Esto responde a una necesidad, yo te diría que de supervivencia, que entre paréntesis, mi querido Jorge, cada vez le cuesta más, porque ustedes habrán sabido el hacer que tuvo en las últimas semanas, que la vicepresidenta en ejercicio de la presidenta le ordenó prácticamente que eche a uno de los únicos tres ministros que tenía adeptos a él del gabinete, que es un señor Matías Culfas. Que hay un lío bárbaro ahí porque hay un entretejido de denuncias cruzadas. Pero esto de esta salida de culpas, que se inscribe también en la toma de posición directa de Cristina, es como el ejército ruso en Ucrania, más o menos. Ya Cristina está prácticamente copando la totalidad del gobierno. Lo único que se espera es que hay dos ministros solamente en la Argentina que responden más a Fernández que a Cristina, que son el ministro de Economía, que no sabemos muy bien si están así, y sigue el ministro de Trabajo, que es Moroni. Y lo demás, el del gobierno, es todo de Cristina. Claro, pero había demoró. Yo pensé que todo esto se iba a dar antes, sinceramente. Sí, pero en este momento lo que sucede también, Jorge, es que mientras tanto, falta, según como uno lo mida, uno podría decir en Uruguay, falta nada más que un año y medio para las elecciones, ya falta tampoco, etcétera. Es una eternidad para la Argentina, porque cada día que pasa es un problema mayor. Ayer la Argentina batió prácticamente un récord en el riesgo país. Para mis amigos uruguayos, sí, me enteré, sí. El riesgo país mide la diferencia de tasas que un país tiene que pagar sobre la tasa que pagan los bonos americanos para poder tomar plata en el mundo, independientemente de que ya nadie quisiera, salvo aquellos que juegan a un riesgo muy fuerte, a una inversión muy muy arriesgada, nadie quiere comprar un bono argentino, pero el riesgo país argentino pasó la barrera de los 2000, estuvo ayer en 2029 y no sé cómo habrá abierto ahora. Las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos han bajado también sustantivamente. Y de alguna forma, esta sensación se inscribe también, Jorge, en algo que vos y los oyentes me habrán escuchado muchas veces. Si vos quisieras hacer un bosquejo como si fuera un diseño simple de lo que es la Argentina, yo te podría caracterizar en cuatro palabras. Mira, inflación desbordante, reservas prácticamente inexistentes que auguran seguramente, no digo cuándo, una futura suba del tipo de cambio mucho más veloz que ahora, porque cualquier problema adicional que ocurra puede producir un estampido. Y con eso no estoy aventurando que esto va a ocurrir ni mañana ni pasado. Pero cualquier cosa que pueda suceder que dispare la desconfianza de la gente, la corrida hacia el dólar va a ser similar a la que tuvo Macri en la última parte de su gobierno. Justo lo nombraste. Yo estaba esperando que redondearas este tema para preguntarle a qué está jugando Macri estos días. Ah, no sé. No sé. La verdad no sé porque vos sabés muy bien que lo que más deseo es que la coalición opositora en este momento, que es Juntos por el Cambio, se mantenga firme. Por suerte que se mantuvo unida en una votación que para pedir la boleta única, hablamos de esto en nuestro último encuentro, en diputados y conseguir los 132 o 133 votos que se necesitaban para sacar el dictamen en diputados. No sabemos qué va a pasar en senadores y tampoco sabemos respecto a esto de la boleta de papel, la boleta única de papel, de pasar senadores y convertirse en ley por el Congreso. No sabemos, pero hay algunos rumores que dicen, algunos análisis que aventuran, que en caso de salir sancionada en el Congreso en las dos cámaras, Fernández, en cumplimiento de la orden de Cristina, la podría vetar. O sea, tampoco tendría andamiento esto. Bueno, pero mira, sí, decime. No, mi pregunta iba porque Macri está jugando a ser candidato de vuelta, me parece. Sí, pero falta mucho, Jorge, falta mucho. Bueno, ¿falta mucho o falta poco, según como lo veamos? Falta mucho. ¿Un año para y medio? Justamente, si uno dice que falta poco para la situación argentina, falta poco. Si falta mucho es porque en este momento todavía la coalición opositora se tiene que manejar mucho más inteligentemente y no pueden seguir jugando tanto al borde del precipicio con candidaturas sin hablar para nada todavía de un programa consistente. Dicen que hay varios sectores dentro de la oposición que están armando programas, pero mientras tanto, líneas definidas de pensamiento por fuera de lugares comunes todavía no se ha escuchado. Y hay mucha gente que, así como es crítica respecto a Cristina, también es hipercrítica respecto a una posición muy rígida, muy, muy contestataria por parte de Macri. Tan es así que en las encuestas de opinión no están los primeros puestos ni de ahí en materia de la preferencia para la presidencia, ciertamente. ¿Y quién está? Está el primero que juega en la oposición es Larreta. Larreta, sí. Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Él tiene una buena imagen. Después, otro que aparece muy bien, con mucho rush, como dirías en una carrera de autos, es Manes. Facundo Manes, el médico, es radical. Sí. Electo diputado, entró en la política hace poco, lo mismo que Milei. Y otro que está, pero no en la oposición, sino que está por su cuenta, es el que ha crecido muchísimo también, es Milei, con una posición bastante desaforada. ¿Quién? Es Milei. Milei. Javier Milei, que es un contestatario de extrema derecha, pero que está, ¿sabés cuál es el problema de Milei? Sí. Está hablando mucho. Y cuando hablas mucho, así como decís cosas buenas, corres el riesgo de decir cosas que no te sirven. Y hay macanas, temas que mete la pata que de alguna manera no lo ayudan demasiado. Pero te digo algo en relación al tema del planteo de la situación circundante en la Argentina, que por fuera de la inflación, por fuera de que no tenemos reservas, no tenemos gas en las escuelas y en muchas industrias, en un país que está lleno de gas en el subsuelo. Vos sabés bien, lo debes haber visto en las emisiones de las televisoras locales de la Argentina, que hay una crisis de combustible por falta de gasoil, con filas de camiones parados a la vera de los caminos, porque no viene el gasoil y los camiones están cargados con la cosecha que tiene que llegar a puerto, con ganado en pie que tiene que alimentarse o tomar agua, con mercadería en muchos casos perecedero, penando por cargar un combustible vital para que sigan con su laburo y llegar a su puerto. Definitivamente esto es un drama, el del gasoil, tan es así que se ha exacerbado incluso, ustedes lo deben haber recogido, porque de los países limítrofes, Uruguay inclusive, de Uruguay, de Brasil y de Paraguay, cruzan los camiones, fundamentalmente los camiones que están cerca de la frontera para cargar gasoil, cruzaban para cargar gasoil en la Argentina, porque está a una cuarta o a la mitad de precio de lo que está en los países de origen. Uh-huh. Vos sabían que el combustible en Uruguay, a relación al argentino, está prácticamente el doble, un poco más. Sí. Y hace tres días, salió una regulación que los vehículos con patente extranjera tienen que pagar un precio similar al que pagan en su país de origen. Uh-huh. Esto es una característica de un medio económico absolutamente fallido, bien digo, que determina justamente esto que hablábamos al principio, del riesgo país, de la mantenimiento de una cotización del dólar todavía con alfileres y con una sensación de desequilibrio en materia de política, que no, lo que no tenemos para nada en todo este tiempo es certeza. Realmente la falta de conducción determina justamente todo este tipo de cosas, Jorge. Pablo, necesito ir redondeando la conversación contigo. Agradezco tu aporte, te deseo que el termómetro los trate mejor, por lo menos en el fin de semana próximo, y nos reencontramos para seguir hablando allí o acá, porque no sé cuándo, me parece que en cualquier momento te tenemos por acá. Es lo más probable. Me da la impresión que te tenemos por acá en cualquier momento. Lo más probable es que nuestro próximo encuentro sea ya allá. Bárbaro, impecable, te estamos esperando. Les mando un abrazo grande a ustedes y a todos los oyentes. Gracias. Un gusto, bestial. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.